15 minutos de fama, la vida premia y regala tus vueltas, tu plata con suerte muchas veces ganadas. Vidas sin calmas encontradas en las andadas, con fuertes pisadas voy dejando mis huellas marcadas. Muchos creyeron, otros pocos la espalda me dieron. Mírenme aquí con mis sueños hasta el fin, voy procreando letras, trazando nuevas metas, esperando el día del juicio que se entreguen mis propias reglas. Yo quiero el mundo en mis manos, que reconozcan lo que hago. Soy un artista neto, que mi familia me tenga respeto, que no critiquen lo que hago porque no estoy trabajando. ¿Acaso cree que cantando usted va a llegar a algún lado? Llegará el día en que ustedes yo pueda demostrar que lo que hago sirve para vivir. Me darás, así podré decir que el mundo viene hacia mí y no que yo voy hacia él, porque sería estrellarme. Solo es un cuarto de hora, juegos simples, mamá llora, a veces criticado, mi familia me ha apoyado. 100% neto, natural es el talento, guiado siempre en la vida por el puro sentimiento. Bajo la frente es al camino, siempre claro era el destino desde niño, ser alguien y el orgullo de mi padre. Nunca lo conocí, así crecí, sigo firme y me mantengo. 15 minutos, brazo y nací embarrado en las esquinas. Es el momento, el tiempo apremia, pa' adelante y sin miseria. Logros, metas, buenas vueltas de viejas guerras. Ya no quiero yo saber, solo seguir encaminado en mi vida. Suerte esquiva la rutina, poder estar sentado a la derecha en la gran cima. Hey, sí, en la gran cima. Ajá. Atravesar barreras, seguir adelante, es lo que te inculcan desde muy pequeño. Sigue y sigue, pero no falles. Un mundo con varios caminos, buenos, malos, cuál prefieres, solo sabes cuando este has de probar. Tu gente y el transcurso de las horas, otro día es la tarde, ya la noche ha llegado. El calendario marca que han pasado varios hechos, moldeado por el tiempo, nuevas facciones en mi rostro y pensamientos. Es normal querer vivir tu propia historia, el escenario como calle. Experimentar sonrisas y tristezas, enfrentar amigos que te quieren y otros quieran verte muerto. Somos humanos, todos nos equivocamos, buscamos la respuesta al rumbo, ese sueño, esa meta estipulada, luchar por ello. Estoy de acuerdo si en verdad es lo que quiero, reaccionar, no esperar, porque así dudo que ese sueño haya de lograr. Seguir tu instinto, ese don sea cual sea, al fin de cuentas si eso quieres solo hazlo por tu gusto, no por las influencias que te animen. Falsas rutas, eso no es tu cuento. La vida es muy corta para odios alimentar, solo son 15 minutos y sueños por realizar. Lo hecho, hecho está y hay que continuar. Y lo que yo por mí mismo no haga, nadie por mí lo hará. Detenerme es joderme, es matarme, nadie lo hará. Mírame a la cara, nadie, nadie me para. Primero muerto de hambre que muerto por decepción. Sigo firme en mi misión, predicación, pacificación. No para saber lo que hay que hacer, Dios se tiene que aparecer, fanatismos a la mierda. Sigo en mi vuelta, el mundo apesta y si me importa, seguiré rimando hasta el final de mis días.